Caracol. Saternas, cada buena, ya estamos aquí, Rockstar Rosaez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y servidor, tu amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy abrimos con una banda del antiguo Portugal. Vamos llenando los balcones y ventanas con melodías del antiguo Portugal, con los Moonspell. Estos son Rezos Comunes, Common Prayers, el primer sencillo del 14º trabajo de los doom metaleros lusos, al que han titulado Hermitage. Con ellos te damos la bienvenida al episodio número 330 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. All Around the World, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Banda, venga. Bueno, parece que nos está costando recuperar oyentes en directo con el tema de la nueva aplicación, de la nueva app. Y mira qué sencillo, vuelves a entrar a la web de asaltomataradiorock.com y le das a descargar esa app. Que es muy fácil, leñe, que es muy fácil. Venga, everybody descargando. Por otra parte, se sigue escuchando igual de bien a través de la web de asaltomataradiorock.com. Ya sabes que entras a la web y lo primero que se ve es el flyer de la reproducción, del reproductor de la emisión en directo. Y desde ahí también se escucha perfectamente. Pero claro, la tribu Ternasca, que es la primera informada de todos estos acontecimientos, ya está ahí fiel a la cita, como siempre. El primero en saludarnos en esta ocasión, Zaragoza Style, Rubén Oteo. Desde la huerta levantina, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. Aparece el Nafarroa Fry de la mano de Félix desde Tudela y desde y de San Hammer desde Murchante. Vamos a saludar un poco a los madriles, nuestro compañero del programa La Fauna, Dani. Ya sabéis, todos los sábados a la 1 de la tarde, la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com. También desde la misma capital del Reino de España están, ahí está el Chetos. También nos suelta un gruñido bien grande, un gro poderoso Belén. Tenemos a Silvilla desde su atalaya del macizo galaico buscando un poco de relax. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. Tenemos más saludos, más ternascas y ternascos que saludar. Mira, uno de los nuevos incorporados a la tribu ternasca, al grupo de WhatsApp de la tribu ternasca. Este es Zaragoza Style, pero con reminiscencias de la Pampa, de la Patagonia o del Río de la Plata. Tenemos ahí a Diego. Es de María de Huerva esta, ¿eh? Tenemos, mira, nos dice por aquí Javi Truman, Logroño Power, que la web se escucha hasta mejor que antes. Pues no os digo que es que ha comprado el proveedor nuestro del streaming, ha comprado máquinas nuevas, como para no escucharse bien. De ahí esos pequeños cambios que hemos tenido que hacer. Sobre todo han afectado a la aplicación, a lo que es la web prácticamente no se ha notado más que un par de días que no se escuchaba nada prácticamente. Más saludos, hombre, un poquito de euskádico Indarra, esa Rocío desde Arrasate. Y el amigo San Jamier que me manda un audio, pero ahora mismo no lo puedo escuchar, querido. Venga, durante la canción lo escucho y decimos a ver qué es lo que nos estás proponiendo. Vamos a por esa noticia tonta, la primera sección, la sección que abre el programa de martes a jueves. Primer titular, Roxa Rosae. Una pizzería prohíbe acceso a políticos por la gestión del coronavirus. Muy bien, muy bien. Este titular nos lo ha pasado nuestra ternasca de Barcelona, Catalonia Crew, Alma. El restaurante de la cadena Pomodoro, de la localidad de Andújar, en Jaén, decide vetar a la clase política. Los propietarios colgaron ayer sobre la 1 de la tarde, coincidiendo con el primer turno de comidas, carteles en los que se leía: prohibido el acceso de políticos a este establecimiento. ¿El motivo? Una protesta muy original frente a la gestión de la pandemia. El cierre de la hostelería en muchas autonomías a lo largo de las diferentes olas del virus ha supuesto graves consecuencias para muchos locales, por lo que ahora este establecimiento ha decidido protestar. El mensaje tuvo un gran impacto y sobre las 9 de la noche, la policía local de Andújar acudió al restaurante y retiró los carteles. ¿Y eso por qué cojones lo tienen que hacer? Qué tontada es esa. Pero ellos que van a meter mano ahí. Pero... anda, que estoy yo y se los llevan, pero por los cojones. Desde luego. Por los cojones se van los carteles. Según Europa Press, uno de los propietarios relata que la noticia llegó a oídos del alcalde y mandó a la policía. Y el alcalde este Andújar, ¿qué pasa, pues? También. Pero ¿qué cojones tiene que decir si el restaurante es propiedad privada? Y tiene reservado el derecho de admisión como claro cualquier sí. local abierto al público. Ahora los dueños consultan con el abogado el derecho de admisión en el local y la posibilidad de volver a poner al cartel. Pues al alcalde de Andújar y a los pitufos de su pueblo, que más les vale que les dejen colocarlo de nuevo. No vaya a ser que tomen medidas más drásticas como poner una silla eléctrica, sentar al político de turno y aplicarle el máximo de... kilovatios. Y kilovatios se llama este episodio número 330 de Pequeño Ternasco, dedicado a la banda Abulense. Kilovatios como antídoto, doble hilada, porque antídoto es precisamente el título del nuevo sencillo digital de la formación de Ávila, que se ha sumado y estamos muy contentos a nuestro proyecto de bandas asociadas. Escuchas, no queda tiempo. Uno de los temas incluidos en ese single, como te digo, digital y tal. Es implacable. ¡Aupa esos kilovatios! A freír políticos. No queda más. Toda tu vida hasta el final. Hay que luchar. No queda más. Toda tu vida. Más saludos hasta Loroño. Y sí, el Loroño Power. ¡Oh, yeah! En cualquier caso, añadiré que no todos los políticos son iguales, ¿eh? Si dejásemos de votar a los que han gobernado los últimos decenios en este país, otro gallo cantaría. No queda más, toda tu vida. Es que eso de los políticos son todos iguales es un lenguaje muy socorrido para la extrema derecha, ¿sabes? Y yo no me voy a unir. Sigue el Logroño Power mandándonos más saludos. Ese Diego, ¡aupai! Ya decía yo que cuando estaba nombrando el Zaragoza Style se me había perdido un saludo. ¡Es a Eli Creator de Refila! ¡Me cago en todo! No queda más, hasta el final. Otra vez aquí, sintonía. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Hoy tenemos una sección de novedades a cascoporro, rockerita, rockerita, rock and roller de los buenos. Esto que escuchas se titula Heat, Flames and Fire, calor, llamas y fuego. El adelanto de lo que será The Measure of Step, la medida del tiempo, el cuarto larga duración de los rockeros de Majadahonda, Lubac. Yeah.

Asalto Mata Radio. Rock.com. Y vamos a cerrar con el nuevo sencillo de la más firme de las promesas de la escena hard rock británica. Disfrutas de lo nuevo de los hijos descarriados de la Gran Bretaña, Wayward Sons. Esto se titula Even Up the Score. Y lo estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast en directo de Tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hola Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. No. Rosa Rosae. Perdón. Bonito y barato, menudo rato acabamos de pasar, sí señor. Pero ahora toca vivir la vida loca con la bizarrada de Pequeño Ternasco. Vamos al primero de los titulares que os tenemos preparados para hoy. Dale, Rosa. Dale, Rosa Rosae. Compran una casa y hallan un tesoro oculto en las paredes. No es mala manera de pagar la hipoteca, ¿eh? No. Te compras una casa que te cuesta un patizar, que además la tienes que reformar, y te encuentras un tesoro oculto. Nick Drummond y Patrick Baker adquirieron una casa antigua el año pasado, 2019, ubicada en la localidad de Ames. La vivienda, se conoce, fue propiedad de un hombre que parece se dedicó al lucrativo negocio del contrabando de alcohol durante los años de la ley seca estadounidense, entre 1920 y 1936. ¡Jodó! No pensaba yo que había durado tanto, yo pensaba que había durado 5 o 6 años. 13 años sin alcohol. Oh, de luego. Madre caray, Dios. Caray con la mal llamada Asociación de Madres de América. Digo mal llamada porque era la Asociación de Madres de Estados Unidos. Sí, claro. No, de América. Es que, como tienen la puta mala costumbre de llamarse a sí mismos como un continente entero. Sí, sí. Pues ya ves tú, la Asociación de Madres de América consiguió tener a todo el país 13 años sin consumir alcohol. Menos mal que cuando se perraron, se empecinaron con el rock, no consiguieron más que poner las pegatinas esas del Parental Advisory, que se apretan un poco más. Sí, sí. Y, o sea, un poco más de lo que apretaron ya, porque apretaron y bien apretado. En fin, bueno, que estas señoras, cuando se les mete algo en la cabeza, échate a temblar. Bueno, continuamos con la noticia. Hace unas semanas, cuando comenzaron los trabajos de reforma en su hogar, un paquete muy antiguo, envuelto en paja y papel, cayó como fruta madura de uno de los tabiques que estaban tirando. En un principio, Nick y Patrick creyeron que se trataba de un tipo de aislamiento. Joder, que no un aislamiento, una caja. Una caja no es un aislante, el aislamiento es una superficie que se extiende toda la pared, no una claro, caja. Una caja. Pero al abrirla se encontraron con 6 botellas de whisky de la marca escocesa Old Smuggler del año 1923. Eso es añejo y lo demás tontadas. Eso es alcohol de 200 grados, vamos. Ya te digo. Drummond publicó en su cuenta de Instagram que había localizado 66 botellas del preciado espirituoso. O sea, que no solamente esa caja, otras 10 cajas más. 13 de esas botellas estaban llenas, aunque solo el contenido de 9 se encuentra en buen estado. ¿Qué han hecho? ¿Probarlas todas? ¿Cómo van a saber si está en buen estado si no las abren? ¿Las han abierto? Y ahora viene lo mejor. 2 casas de subastas estiman que cada una de esas botellas podría costar entre 450 y 900 euros. No, ya te digo ya. La pareja pretende dejar parte de la colección en un lugar destacado en la casa y donar algunas botellas vacías a una sociedad de historia local. El resto la subastará, como te estaba diciendo yo, para sufragar los gastos de renovación de la casa. Y dicen, quizás brindemos con el contenido de alguna. No todos los días se encuentra uno un tesoro incrustado en la pared. Normalmente los tesoros suelen aparecer tras una puerta secreta. A Secret Door, una puerta secreta, es el título del nuevo sencillo extraído de Hunter Gatherer, el octavo larga duración de los metaleros suecos que más parten la pana últimamente. ¡Avatar! Pregunta Silviña que si no se toparon también con el tío momificado al tirar la pared. Pues no, no dice nada al respecto la noticia, Silvi. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rato! Hace acto de aparición la cabeza visible de la Catalonia Crew, SDS. Si te acaba de parecer que te he llamado cabezón, pues a lo mejor sí. Pues such a thing. Am I in the way? I would do what I must to make sure that our treasures are hidden. Move with the currents, just one more day. Bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos escuchando en directo para decirle a nuestro nuevo ternasco, Diego, desde María de Huerva, aunque poco más allá, desde el otro lado del charco, pues que aproveche para grabar ese vídeo presentación y se presente en la tribu como manda San Bergaranda. Y ahora, así de momentito, si le apetece decirnos de qué parte de Argentina procede exactamente, estaría genial. Porque yo me he puesto a tirar ahí con escopeta. A ver, la Pampa, la Patagonia, el Río La Plata, a ver de dónde. Mira quién nos saluda, manos de plomo, mi tal DJ, ese Dani de Rock Station FM, ya sabéis, todos los miércoles a las 5 de la tarde por Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Aupa Dani! Y sí, Diego de María de Huerva, Zaragoza Style, from Córdoba, Argentina, me refería a ti, compañero. ¡Aupa! Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahora que nos ha dicho Diego que es de Córdoba, Argentina, me he acordado yo del programa aquel que había en Televisión Española hace muchos años, que se llamaba La Ruta de las Córdobas, que se hacía, o sea, partían de Córdoba a España y iban por todas las localidades llamadas Córdoba a lo largo, de arriba abajo del continente americano, desde la parte más al norte hasta la más al sur, y tenía un montón de episodios, ¿eh? Así que hay Córdobas a punta pala. Bueno, de una pareja que han ganado, que se han encontrado con un montón de dinero tirando los tabiques de su casa, a una mamá que igual se queda sin ella. Vamos a leer el titular, Roxa Rosaez. Un niño arruina a su madre al pagar 14.000 euros por un juego de Apple. ¡Cago en las mil leches! del chocho arrugado de tu gran puta madre. Ahora que no me oye. El niño, de forma inconsciente, claro, la conciencia de los niños, ha gastado más de $16,000 en un juego para su smartphone, para su teléfono, comprando durante tiempo las mejoras del juego al que estaba enganchado, pero con dinero real. Jessica Johnson, la madre, detectó cargos de origen desconocido en sus facturas que llegaban a los $16,923. En un primer momento pensó que los cargos se trataban de alguna estafa. Sí, sí. Tu hijo te había estafado. Y lo denunció a su entidad bancaria. El banco confirmó que los cargos eran reales y suyos, y que la empresa que los había cobrado era Apple. Tras investigar las transacciones, Johnson ha destapado que el origen de los cobros era un juego de Sonic para iPad. Por su parte, Apple se negó a indemnizar a la mujer, alegando que había contactado con la compañía pasados más de 60 días desde la irregularidad. Y dice la mujer: no llame a la empresa porque aún no había esclarecido si era un fraude. Ahora Jessica se ve sin poder pagar la hipoteca y reclama una indemnización por parte de la empresa. Además, ha usado su caso para denunciar la falta de control en este tipo de compras, alegando que muchos menores tienen acceso a aplicaciones con pago directo a través de móviles y otros dispositivos. Declara Jessica: me horroriza que esto sea posible en estos juegos y que los dispositivos Apple no estén preestablecidos para evitarlo. Está jugando mi niña un videojuego de dibujos animados en un mundo que no es real. ¿Por qué el dinero sería real para él? Eso requeriría un gran salto cognitivo. No obstante, Jessica cree que estos juegos están diseñados para ser verdaderos depredadores y conseguir que los niños compren cosas. Vamos, que solo falta que les enseñen cómo ser un pirata. ¿Cómo ser un pirata? How to be a pirate. Este es el título del primer adelanto de lo que será Guns Don't Cry, las pistolas no lloran, el segundo LP de estos piratas folk metaleros teutones que responden al nombre de Storm Seekers. Y aprovecho que Alma nos dice, nos manda un saludico, Alma Catalonia, creo, nos manda un saludico para la lata, pues para saludarte también a ti, que nos escuchas porque has entrado al reproductor de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com. And if you bastards being bold, I'll hold you till the end scene. Wagons are for cowards, and horses for the weak. A sail above in the wooden bog is all I need. Wooden bar through the endless sea. Tons of rum, bring the booze to me. We're on a ship to the winds we blow. mira, que nos dice Alma que nos está escuchando en directo, que le da tiempo al directo los últimos 15 minutos. ¡Muy bien! Sí, sin comerlo ni beberlo, hemos llegado al final del programa de este martes. Mira, mitad de diciembre, tú. Si estás escuchando en directo en la sintonía de saltomatarradio.com, pues ahora te recomiendo que te quedes, que continúes en sintonía, porque viene mi buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano en directo desde Alcosanse. Te recuerdo que la app de asaltomatarradio.com hay que volver a descargársela. La que había hasta ahora ya no vale, hemos cambiado de dirección de emisión, para decirlo de una manera menos complicada, y es necesario para volver a escuchar la emisora vía app que te la vuelvas a descargar. Ya sabes, entras a la web de asaltomatarradio.com y ahí enseguidita, debajo del player de la emisión en directo, tienes también la opción de descargártela, que te va a poner muchos problemas, te va a decir cuidado que es muy peligrosa, pero porque no está en Google Play, vamos, es totalmente segura. Pues hoy en la sección que cierra el programa los lunes y los martes nos acompaña pues un pedazo de banda de las mejorcitas que han salido pues en los últimos 5 o 6 años. The Battle at the Garden's Gate, la batalla a las puertas del jardín, será el título del nuevo trabajo de esta jovencísima y familiar, muy familiar, formación estadounidense que bebe de las mismas fuentes que inspiraron a las bandas de rock setenteras. Estos son Greta Van Fleet. Que le cantan a la era de la máquina, Age of Machine. Una baladita para tocarse, claro que sí. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Sanper de Galanda. ¡Aupa! improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora me escala por ahí, ahora me escala. Mira, un último saludo para Lata de nuestro querido Charlie Rock and Roll, el programa Generación Suicida, todos los jueves a las 6 de la tarde por Asalto Mata Radio Rock.com. La necesidad de a la mierda mandarte. Parece que han molado los Greta Van Fleet. ¿Cómo no van a molar si son un pedazo de banda? Roxa Rosa, ¿eh? Sí, siempre molan. Es que son todos buenísimos. Son buenísimos, son jóvenes y tienen un futuro arrollador por delante. Roxa Rosa, ¿eh? Nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, pagando facturas de móvil que os ha generado el niño o en un atajo, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana miércoles, otra vez aquí. Claro que sí, profes. Es tu buena compañera. Asalto Mata Radio Rock.com.